amigo Pablo. Quiero amanecer. Con mi guitarra cantando. Quiero amanecer. Con mis amigos vacilando. Quiero amanecer. Bailando. Quiero amanecer. Ay, cantando. Quiero amanecer. Allá por Maipú. Quiero amanecer. Con el jefe tomando. Quiero amanecer. Pero no trabajando. ¡Hola! Cuando se nos moja la garganta, tomamos copete y nadie nos chanta. Ay, chico Pablo, sé más sincero, salí de fiesta y te toma ahí el florero. Despertar con la caña no es problema, se goza, se baila, se ahoga las penas. Dormir de día y salir oscuro con el chico Pablo, el lanzamiento seguro. ¡Opa! Ay, chico Pablo. Con mi guitarra cantando. Quiero amanecer. Con mis amigos vacilando. Quiero amanecer. Bailando. Quiero amanecer. Ay, cantando. Quiero amanecer. Allá por Maipú. Quiero amanecer. Ay, chico Pablo. Quiero amanecer. Ay, chico Pablo. Empezar en la casa y terminar en Cartagena. Abrazado a un perro, tiradito en la arena. Ay, chico Pablo, yo quería entrarme. Terminé curado y dije que iba a chantarme.